Informe Coronavirus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Informe Coronavirus, el podcast de la cadena SER que te mantiene informado de toda la actualidad sobre el coronavirus. Hoy es sábado 25 de abril, la víspera de que los niños puedan salir a la calle después de más de 40 días encerrados. De 9 de la mañana a 9 de la noche, mañana los menores de 14 años podrán cruzar la frontera de la puerta de sus casas, jugar, saltar y casi tocar el sol, aunque con condiciones. Lourdes Lancho y Javier del Pino se han metido en algunas casas para ver cómo está siendo la espera y han entrevistado a Laura Baena, fundadora del Club de las Malas Madres. Vale, no se escucha con, no es el mejor de los sonidos, pero os cuento cómo lo grabé. Es que bajaba la escalera y muchas veces se escucha a esos niños jugando a través de la puerta. Y el otro día bajaba, los escuchaba peleándose. Lo primero que pensé es que bien que ya no estoy en esa tesitura yo, ahora en este momento. Qué bien que se te ha pasado la edad, ¿no? Menos mal. Que dice, uff. Y después me compadecí inmediatamente de esa madre que sé que está ahí confinada con sus dos hijitos pequeños de unos 3 y 5 años, yo sí, creo, ¿no? Ya, debe ser la banda sonora de muchos hogares que mañana quizá encuentren algo de alivio a esa hora de paseo, sí, que ha autorizado el gobierno. Sí, es la regla de los cuatro unos que digo yo, ¿no? Un paseo, un kilómetro con un adulto y una hora. Los niños de hasta 14 años, pues eso, el domingo podrán traspasar el umbral de sus casas desde hace más de 40 días y creo que algunos de esos niños se van a llevar una pequeña decepción porque he preguntado a un par y desean, veo que desean cosas que de momento no van a poder ser. Estos son Ilenia y Joel, que están deseando salir para hacer esto. Pues ir a ver a mi familia, darles muchos abrazos, muchos besos y después ir a ver a todos mis amigos y hacer deporte y jugar a baloncesto. Ir a correr a la calle, ir a patinar al skatepark y ir a comer con mi familia y a la gente que la quiero, darles muchos besos y abrazos. Bueno, para eso va a hacer falta un poquito más de tiempo, ¿no? Para poder volver, sí, a abrazar o a jugar un partido de baloncesto, como decía el niño. Aunque los padres yo creo que van a decir a los niños, corre, corre, corre, corre todo lo corre, que quieras. Cánsate por un día, por favor. Es que no estoy... Lo que decía, ¿no? No hago más que pensar en cuántas madres y padres están deseando que se abra esa puerta mañana y que los niños puedan tomar la calle, aunque sea un rato, para sacar energía, respirar, jugar, aunque sea sin entrar en los parques o reunirse con los amigos. Laura Baena, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Muy bien, Laura Baena es la fundadora y jefa del Club de Malas Madres. ¿Lleváis una cuenta atrás en casa para poder salir mañana? La verdad que yo creo que estamos todavía como sin creérnoslo de verdad, ¿no? En mi caso personal, además tenemos tres hijas, una muy pequeñita, como tú sabes, que va a cumplir 2 meses el lunes, con lo cual nos tenemos que dividir y seguramente mañana salga el buen padre con las dos buenas hijas mayores, que sobre todo la mediana de 5 años está como los niños o que se escuchaban gritando todo el día corriendo en casa y necesita salir a tomar el aire, ¿no? Lo que sí en las malas madres y en la comunidad hay de todo, ¿no? Hay gente que lo mira incluso con un poco de miedo y con miedo a que no se cumpla con esa responsabilidad que todos esperamos que tengamos las familias, como hemos tenido hasta ahora, que hemos estado más de 40 días encerrados con mucha calma y responsabilidad. Claro. Oye, ¿cómo lleváis en casa el confinamiento con tres hijas? Sabiendo además que una de ellas tiene 2 meses, con lo cual me imagino que la bebé no conoce la calle, ¿no? La pequeñita. No, la pobre, yo creo que es la que mejor lo lleva, porque realmente yo creo que ella piensa que la vida es esto. ¿Sabes? Pobre. Que ella está confinada y dice, bueno, pues tan tranquila. Y la verdad que ella es la que mejor lo lleva. Yo creo que, sobre todo, el audio que poníais, yo creo que los padres y las madres tenemos la responsabilidad de gestionar las expectativas, porque el primer día que hicieron, el sábado pasado, cuando dijo el presidente que se podía salir a partir del lunes, y al final así a partir del domingo, la mediana que tiene 5 años decía, pues yo para eso no salgo, para un paseo no salgo. y empezó a llorar diciendo, mamá, tú me prometiste que íbamos a ir al parque de atracciones. Y claro, es verdad, tienes razón, porque las dos primeras semanas confinadas hicimos cada uno una lista de deseos de dónde queríamos ir, ¿no? Y las dos decían a ver a los abuelos, pero los abuelos están en Málaga, nosotros estamos en Madrid, entonces eso iba a ser difícil. Y empezamos a prometer cosas que luego van a ser complicadas de cumplir. Bueno, no hacemos eso todos los padres toda la vida, en eso consiste la paternidad, Laura. Totalmente, en prometer cosas que no haremos. Y para que se callen por lo menos un rato. Y ayer que estaba en telediario, si pudimos en telediario con ellas, ¿no? Para que escucharan, como decía Lourdes, la regla de los 4-1, ¿no? Que me parecía importante que ellas lo supieran y que lo supieran del telediario, porque realmente así van a creérselo. Si se lo digo yo, seguramente lo pongan, claro, en duda, ¿no? Claro, y entonces, bueno, pues la verdad que la comunidad se divide entre eso, ¿no? Entre que haya responsabilidad, a muchas le da miedo que nos relajemos, que no se cumplan las normas, y luego mucha gente tiene muchísimas dudas en torno a las medidas de seguridad y higiene. Hay incluso por parte de las madres de la comunidad como miedo a salir y luego no cumplir y que podamos contagiarnos, ¿no? Entonces estamos ayudando mucho en ese sentido a divulgar con dos colaboradores que tenemos, dos pediatras en casa y Boticaria García, a decir exactamente cuáles son las normas para que salgamos con tranquilidad, porque nos da como un poco de miedo, claro, ¿no? Claro. Yo no sé cómo lleváis lo del teletrabajo con los niños. Laura, también en el grupo hay mucha terapia con eso, ¿no? De cómo sortear el portátil y el niño llorando, tirándose encima del teclado. De verdad, te lo digo, la situación de las malas madres ahora mismo, las que teletrabajan, y nos sentimos privilegiadas, lo primero, porque la situación que has contado de esa chica que está con ERTE, imagínate cuando además tiene una familia y tienes hijos, hay muchísimas familias que están pasándolo mal y no llegando a final de mes, pero desde la situación privilegiada del teletrabajo es una auténtica locura. O sea, las malas madres estamos desquiciadas, porque es imposible cumplir los horarios, es imposible cumplir objetivos, trabajar con tantísimas interrupciones, ¿no? Nosotras a la tercera semana del confinamiento vimos que esto era una locura, y aparte, como sabes, nuestra lucha social es la conciliación. Llevamos 4 años luchando de la asociación y nos denuncio por la conciliación, y esto nos conciliaba, ¿no? Entonces sacamos una encuesta que era esto, nos conciliaba, se llamaba, y a las 3 semanas las malas madres nos contaban sus situaciones, de que lo que más me preocupaba sobre todo era no poder cumplir los horarios y las interrupciones constantes de los hijos y de las hijas, ¿no? Es que realmente se hace muy complicado y está generando situaciones de estrés increíbles, ¿no? Bueno, pues esta noche es como si vinieran los reyes. Yo creo que si le das a escoger a tus hijos entre que venga Melchor o salir a la calle, van a decir calle, ¿no? Ya sí, no quieren más reyes. Decías, yo sobre todo el mundo dice que salga una hora a correr. Mañana por un día. Vais a ser entre todas y todos el conductor de Driving Miss Daisy con los niños. Venga a salir. Laura Baena, fundadora del Club de Malas Madres. Gracias, Laura. Un beso, suerte. Muchas gracias. Los padres podrán ir de la mano con sus hijos, los niños tienen que llevar guantes para ir en patinete, esta primera salida genera dudas e incertidumbres como estas en algunos padres y madres, y por eso en A Vivir, que son 2 días, han abierto el micrófono a sus oyentes para que las planteen. Al otro lado responde Cristina Calvo, de la Sociedad Española de Pediatría. A veces las indicaciones son contradictorias o poco específicas. Por ejemplo, pueden sacar sus juguetes, pero ¿deben los niños llevar guantes para montar en su propia bici? No, los niños no tienen que llevar guantes. Primero, es difícil tener guantes de tamaño pediátrico, y segundo, nos puede dar una sensación de falsa seguridad. Y lo que hay que hacer es lavarse muy bien las manos y lavar los juguetes o lo que utilicen después. Tengo una hija muy pequeñita y quería saber si puedo pasear con ella de la mano por la calle. Sí, claro que se puede ir con los niños de la mano. De hecho, si los niños son un poco revoltosos, es mejor llevarlos de la mano. Cada familia conoce bien a sus hijos para que no corran o no se vayan solos, y no hay ningún problema. Estamos conviviendo con ellos. Lo que hay que hacer después es lavarse muy bien las manos cuando uno llegue de la calle. Al volver de dar un paseo, ¿habría que lavar los peluches y los juguetes después de cada salida? Sí, conviene limpiar bien los juguetes después de cada salida. Los peluches es una cosa que igual es más complicado de lavar tanto, quizá no sea el mejor juguete para sacar a la calle. A ver, menudo follón se ha montado con los niños, que si pueden salir, que si no. Todo este lío de 5 semanas, ¿estas actividades no podían hacerse antes? Bueno, yo creo que es un buen momento para que salgan los niños, y esas decisiones las toma el gobierno en base a los datos de cómo va la pandemia. y yo creo que lo que hay que hacer es alegrarse de que vamos a salir con los niños ahora. La salida de los niños es la primera fase de esa desescalada que prepara el gobierno. El fin del confinamiento depende, evidentemente, de la evolución del virus y conocerla es muy complicado, en parte por la gran variedad de criterios que hay para contabilizar a los enfermos. Pepa Bueno charló este viernes sobre ello con Antoni Plasencia, director del Instituto de Salud Global de Barcelona. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepa. Si hay consenso en la importancia de los datos para gestionar y tomar decisiones sobre la pandemia, este guirigay de criterios complica mucho tener una foto precisa y global de lo que está pasando, ¿no? Sí, es cierto, y esto lo que refleja es la propia complejidad del y evolución del conocimiento de la enfermedad y también de la evolución y la complejidad de la manera de los criterios para poder categorizar los distintos las distintas circunstancias. Y efectivamente esto hace, por lo menos en este momento, más difícil las comparaciones, aunque no necesariamente las decisiones. Antes se ha dicho, en la medida en que los criterios puedan ser parciales pero se mantengan, las comparaciones son posibles. Lo difícil es cuando estos criterios cambian en el tiempo en un país, por ejemplo, y entonces sí que las cosas se hacen más complicadas. Pero a nivel global no diré que vayamos a ciegas, pero sí con una visibilidad escasa, ¿no? Cierto. A nivel global, como antes se decía, cada país ha ido en función de sus capacidades, por ejemplo, la capacidad diagnóstica, en función de los criterios que ha ido definiendo, va categorizando con criterios distintos, no necesariamente muy distintos, pero sí distintos que hacen difícil las comparaciones. Ya, una foto más global es complicado. De los métodos que se están utilizando, ¿cuál es el mejor? ¿Qué país, en su opinión, está recopilando mejor las cifras de los afectados por COVID? Bueno, digamos que el criterio más objetivo para saber que una persona está infectada, hasta donde sabemos en este momento, es la PCR, ¿no? Que es lo que identifica que ha habido contacto con el virus y que hay presencia de o restos del virus. Los países asiáticos son los que hasta ahora han hecho un esfuerzo más importante de diagnóstico. A medida que este esfuerzo de incrementar la capacidad diagnóstica va creciendo, también va, digamos, modificándose la exigencia a la hora de categorizar casos. Y en España ha pasado lo mismo. Se empieza categorizando los casos en función de si han estado expuestos a casos provenientes de China, por ejemplo, y si tienen una sintomatología compatible, y a medida que aumenta la capacidad de hacer PCRs, pues se introduce el criterio de una prueba positiva PCR, que es el criterio fundamental que en este momento existe para los casos confirmados. Iba a preguntarle si la decisión de hacer el recuento de una forma u otra había sido o está siendo científica o política, pero en realidad en muchos casos ha sido ausencia de pruebas, ¿no?, de cantidad de pruebas para poder hacerlas. Las dos cosas. Una, el conocimiento, la evolución del conocimiento de la enfermedad, y la segunda, efectivamente, es la capacidad para diagnosticarla. También es verdad que en este momento lo más relevante no es tanto conocer todo el tamaño del iceberg, sino y poder mirar las tendencias, es decir, aunque sea la punta del iceberg, aquello que somos capaces de medir, poder ver con unos mismos criterios la evolución. Y esto es el elemento más importante. Y cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, ya se asume que no somos capaces de conocer toda la realidad, digamos, del primero al último caso, pero que por lo menos, de la manera que lo medimos, somos capaces de ver evolución. Por ejemplo, si la infección en la comunidad aumenta o disminuye. Como epidemiólogo, con los datos disponibles, los que tenemos aquí en España, la evolución de nuestra curva, ¿qué le parece en este momento? ¿Había cierto optimismo en alguien habitualmente sobrio, como es el ministro de Sanidad hoy, al anunciar que en las últimas horas se habían producido más altas que contagios? ¿Qué diagnósticos, perdón? Sí, bueno, lo que vamos viendo es que evidentemente ha habido una inflexión en lo que era un crecimiento exponencial, y esto es la buena noticia. A la vez, y esto también tiene que ver a veces con las discusiones en torno a los datos, es que estamos retransmitiendo por primera vez una pandemia al minuto casi, ¿no? Y algunas cosas, algunas de estas situaciones epidemiológicas necesitan un poco más de distanciamiento. Es decir, que esto no va de si un día sube o si otro baja, sino que va sobre todo de la tendencia general. Y la tendencia general es en este sentido en conjunto positiva para España. Esta crisis ha pillado al mundo con una, en fin, con un problema de credibilidad de las instituciones. La pandemia, con esta complejidad que hablamos de ella, ha incrementado en alguna medida cierta desconfianza por los datos que se ofrecen. ¿Hay alguna fórmula para neutralizar la incertidumbre real que provoca en los ciudadanos el que se vean criterios distintos? La incertidumbre, pero también la desconfianza en las instituciones, que son las que tienen en sus manos literalmente nuestras vidas. Sí, ciertamente hay una palabra que es complejidad, y esto es así. Este es un fenómeno nuevo y extremadamente complejo, entre otras cosas porque cada día que pasa es más evidente que hay mucha transmisión, o sea, que en todos los países este es un virus que se transmite fácilmente de manera asintomática, lo cual explica muchas de las cosas como han estado sucediendo y cómo suceden. Y esta complejidad en torno a un virus nuevo va acompañada necesariamente de incertidumbre. Y desgraciadamente vivimos en un mundo por lo menos una gran parte del mundo no aceptamos la incertidumbre como un ingrediente de nuestra vida diaria. En todo caso, el reto está, y es a muchos niveles, en tratar de hacer, digamos, generar confianza a pesar de la incertidumbre. Es decir, que entendamos que la incertidumbre es un ingrediente de nuestra vida cotidiana, pero que hay mucha gente, desde la ciencia, desde la divulgación, como se comentaba hace un rato, desde las instituciones, mucha gente trabajando lo mejor que saben, haciendo lo mejor que saben, para que esta incertidumbre se vaya transformando en certidumbre. Pero esto no es una cosa de apretar un botón, esto es un proceso largo y evidentemente muy, muy, muy intensivo y muy costoso. Sí, y retransmitiendo en directo, efectivamente, minuto a minuto, la evolución de una pandemia. Una última cosa, los médicos españoles, por lo que vamos hablando con ellos, lo que vamos leyendo, cuentan ahora cómo se sorprenden al encontrarse con efectos del COVID que no esperaban. Por lo que respecta al sistema inmune, las trombosis que sufren algunos pacientes. China facilitó toda la información sobre lo que estaba pasando en sus hospitales. Es una buena pregunta. De hecho, la primera misión de la Organización Mundial de la Salud llega a China, evidentemente, previa autorización del gobierno chino, por lo menos 15 días después del inicio de las circunstancias, de la notificación. Y queda por ver todavía hasta qué punto toda la información disponible ha sido compartida ampliamente. Es verdad que hay artículos científicos que todos leemos ávidamente cada día porque nos dicen cosas nuevas, y es en este momento todavía difícil interpretar cuando hay nueva información. Pero en todo caso, lo que sí es verdad es que esto no se parece en nada clínicamente o en poco, digamos, a lo que sabíamos de los coronavirus previamente conocidos. Y lo que inicialmente parecía una enfermedad fundamentalmente respiratoria, cada día que pasa hay más evidencia de que la afectación puede ser de otros órganos y que, por lo tanto, la complejidad a la hora de entender lo que sucede en el organismo cuando este virus se introduce, se multiplica y nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas reaccionan, esta complejidad la estamos aprendiendo día a día y, por supuesto, tiene muchas implicaciones a la hora de encontrar y aplicar tratamientos efectivos. Claro, y la vacuna que está ahí en el horizonte, no sabemos en qué horizonte, ¿verdad? Antes de año y medio no. Eso es lo que parece. Antes de año y medio no. La vacuna, digamos, la única esperanza no es la vacuna. La vacuna evidentemente será la esperanza más efectiva indiscutiblemente, pero antes habrá tratamientos que se están evaluando. Y por lo tanto también hay que generar confianza en que hay estos tres grandes ejes, el de prevención, el de protección en la comunidad para evitar nuevas infecciones y el de tratamientos que ya se están evaluando y que estoy seguro que en pocos meses, por lo menos algunos, tendrán algún tipo de contribución positiva. Y eso a la espera de la vacuna, que no deja de ser una sustancia que se aplica que se administra a todos, a sanos y enfermos, a todos sanos en general, y por lo tanto hay que asegurar su seguridad y su efectividad antes de poder distribuirla o comercializarla. Y una producción planetaria. Antoni Plasencia, director del Instituto de Salud Global de Barcelona, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Este virus es global y por eso no podemos dejar de mirar cómo está afrontando el resto del mundo la pandemia. La escritora Leila Guerriero ha puesto el foco en su país, Argentina, en su reflexión de hoy en A Vivir. Lamenta que los mayores de 70 años, la población de más riesgo, vive enjaulada. Hola, soy Leila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires. Finalmente, un juez declaró que la medida era inconstitucional, pero durante 3 días de la semana que pasó estuvo ahí. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires decretó que para salir a la calle, todo sujeto de más de 70 años debía gestionar un permiso a través de un operador telefónico que decidiría si lo dejaba salir o no. Un hombre que ahora tiene más de 70 años me enseñó todo lo que sé. Ese hombre dirige una empresa, vive solo, conduce camionetas y camiones, se entretiene resolviendo problemas de mecánica de fluidos, lee como un predador. Al gobierno de la ciudad de Buenos Aires le pareció una gran idea que la gente de la edad de ese hombre, que es mi padre, pidiera permiso cada vez que quisiera salir a comprar zanahorias. Las personas de más de 70 tienen que tragarse cada día el redoblante fúnebre que les recuerda que son quienes tienen más riesgo de morir en la pandemia. Pero al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, igual que al de Emmanuel Macron, que también hizo el intento, le pareció que ese recordatorio lúgubre no resultaba un aleccionador lo suficientemente eficaz para estos imbéciles que no saben cuidarse. Para el gobierno de la ciudad, mi padre no es el hombre que a los 17 años se fue a Brasil a buscar oro, ni el salvaje que enterraba libros prohibidos en el fondo de casa durante la última dictadura militar en mi país, ni el hombre que ahora mismo, cuando hablamos por teléfono, me saca entera y limpia del abismo en que a veces me hundo. Para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tener más de 70 años es ser idiota o estar enfermo, o las dos cosas, y justificó la medida diciendo que solo queremos que nos den la oportunidad de cuidarlos, disfrazando el autoritarismo de bondad y transformando a quienes fueron jóvenes en los revulsivos 70 en sujetos seniles sin capacidad de discernir. La medida, como dije, se declaró inconstitucional, pero durante algunos días estuvo ahí como un síntoma que anuncia una metástasis. No hay motivos para pensar que, como dicen muchos, saldremos de esto siendo mejores, porque ya estamos siendo bastante peores de lo que jamás hemos sido. Ya se nos ocurrió que enjaular a los viejos por su propio bien podía ser una idea brillante. En estos días podríamos elaborar un diccionario de pandemia con las palabras más repetidas: virus, confinamiento, desescalada, pero también estamos escuchando mucho la palabra héroe cuando nos referimos a los sanitarios, personas que dan su vida para salvarla de los demás a pesar de la falta de protección y de los recortes. Javier Pérez Andújar lamenta que no son héroes, son víctimas. Con su reflexión cerramos este informe coronavirus. Detrás de todo esto se esconde nuestra obsesión por lo blanco. Primero desapareció el papel higiénico de los supermercados y ahora le ha tocado a la harina. Pero también pensaba en el blanco de los hospitales, de las mascarillas. De repente les han dicho a los médicos, a todo el personal sanitario, que las mascarillas que les proporcionaron y que han estado utilizando en lo que va de pandemia no sirven para no contagiarse. No son héroes, son víctimas. Héroes fueron Indíbil y Mandonio, que ya nadie sabe quiénes eran. Un héroe está hecho para consumirse en el acto. Ni siquiera hace falta que haya vivido, que su existencia haya sido real. A un héroe no se le deben atrasos, no se le recorta la paga, no se le deja en el paro, no se le pone a trabajar con una bolsa de basura atada al pecho. Esto solo le sucede a quien depende de la vida. Llamarle héroe a quien está trabajando contra viento y marea para que salgamos de esta es como decirle que Dios se lo pague. Los dioses y los héroes solo sobreviven pintados en cerámica. Lo que nos está ocurriendo no es una tragedia griega, sino un drama nuestro. Todo heroísmo es una forma de destierro. Un héroe es un expulsado de entre nosotros. En parte, así se ha pretendido con la sanidad, expulsarla del bien público. Pero sus trabajadores son de carne y hueso y están aquí todo el rato. Y llegan a sus casas y se preguntan en manos de quién se encuentran mientras miran qué les dice el termómetro esa noche. Me he acordado del blanco de las recientes mareas blancas. Aquella era la blancura de una espuma que se deshacía al tiempo que se formaba. Los aplausos que ahora les damos a los profesionales de la sanidad también se los teníamos que haber dado cuando entonces salían a las calles y a las puertas de los hospitales. Ahora, como mucho, somos héroes del silencio. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.